poca educación. La gente tropieza, se va a la prisión. Que más barato es más redituable. Y justifica todo lo que gasten. ¡Basta! De promesas el reloj. ¡Basta! De castigos sin razón. La solución está en la educación. Integración sin discriminación. ¡Basta! De promesas el reloj. ¡Basta! De castigos sin razón. La solución está en la educación. Integración sin discriminación. Welcome to the fight. Welcome to the fight. Welcome to the fight. Welcome to the fight. Bienvenido a la pelea. Baby, now wonderlock. Se llenó la cacerola. Tiren la mano para que el quien domina está en la tierra. Son mucha gente. Talaran las condenas, blandiendo un gatillo de 9 milímetros, apuntando a tu cabeza. Arrastran el futuro de dos en uno. Fue pensando que en lugar existe la paz. Pensando y diciendo. ¿Que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De no, hecho, no, es un instrumento. Está grabado. ¿No? Voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las cuatro horas seguido poniendo música.